esta música urbana. El rap es blasfemia, no me aporta nada. Creo lo rap de siempre, la verdad escuchada. Malibia lo juro, no letras que son marihuana. Fuck your drama, I'm no ghost to no vendetta. You so want me like your mama. Trap is shit, call me Osama. La generación de esta música urbana. El rap es blasfemia, no me aporta nada. Creo lo rap de siempre, la verdad escuchada. Malibia lo juro, no letras que son marihuana. Fuck your crew and fuck your drama, I'm no ghost to no vendetta. You so want me like your mama. Trap is shit, call me Osama. Mumble rap is doing trap. Make me wanna fucking snap. F is DFC or back. Die fast, die slow, this has a bad crack. I'm down for a rap, that's it. My last three, I'm real shit. I know, but now I'm going for it. Deep, but I'm dead, yeah. Deep, but I'm that way. Can't stop the pump, wanna bet. You can say what you want, but I never let. Come get me if you can. I'm still not feeling you, man. Who's the most of your claim? Fuck your fame, gonna grab the chin. Fake MC, haven't heard you in years. Ain't nothing but pain and tattoo deep. Ain't gotta prove shit to no one, mate. Don't get fishy, I got the bait. Lying slug, die slow, you hoe. Who can you trust? Friend or foe? I ever left you, bitch. I hope you die. And if you don't, your ass will fry. Deep, but I'm dead, yeah. Deep, but I'm that way. Can't stop a pump on the bed. You can say what you want, but I never left. Come and get me if you can. I'm still laughing at you, man. Who did the mess of your plan? Fuck your fiend, blood and pain. La generación de esta música urbana. El rap es blasfemia, no me aporta nada. Creo lo rap de siempre, la verdad escuchada. Malibia lo juro, no letras que son marihuana. Fuck your crew and fuck your drama. I'm no ghost to no vendetta. You're so ugly like your mama. Trap is shit, call me Osama. La generación de esta música urbana. El rap es blasfemia, no me aporta nada. Creo lo rap de siempre, la verdad escuchada. Malibia lo juro, no letras que son marihuana. Fuck your crew and fuck your drama. I'm no ghost to no vendetta. Panorama hip hop español da asco. Dedicado a MCs mentirosos que son un fiasco. Mentiras en el rap se extienden en esta nación. A la mierda tu trap y tu disfraz de matón. Yo me dedico a servir a un rap real sincero. Con mis rimas voy a inhibir a falsos raperos. Hay MCs que para la cultura son un cáncer. Los expulso de esta zona como un panther. Los tiempos de antaño, aunque esto era más puro, ahora siguen al rebaño invitando a gastar duros. Me cago en tus bitches y en tu club de farsantes. Voy a defecar y manchar tus billetes para que te espantes. Esto es España, aquí no hay mafia. Solo hay camellos que presumen con letras rancias. Mando esta bomba a tu club y supuesto gueto. Tus letras deterioran esta cultura llena de analfabetos. Rap y sentimiento de una lección a suspendidos. Este es el escarmiento para que caigas rendido. Yo rapeo sobre lo que pueda vivir. No voy a hacer trap para divertir. No lo siento si esos los puedo herir. No me gusta ese estilo y mentiras que no deseo oír. No tengo ni coche, ni putas, ni fajos. Uso un micro y tengo unos cuantos trabajos. Viva el rap de siempre, el que me llega al alma. Con buenas temáticas, no para ganar fama. Hago rap conciencia a veces para que rabiéis al oírlo. El contenido falso no podéis desmentir. Represento un rap salido del corazón. Más seguro de escribir lo que siento sin vacilación. ¿Sabes que tienen en común Dios y en España un gueto? Que nadie los vio y eso no es un secreto. La generación de esta música urbana. El trap es blasfemia, no me aporta nada. Creo lo rap de siempre, la verdad escuchada. Malibia lo juro, no letras que son marihuana. Fuck your crew and fuck your drama. I'm no ghost to no vendetta. You're so ugly like your mama. Trap is shit, call me Osama. La generación de esta música urbana. El trap es blasfemia, no me aporta nada. Creo lo rap de siempre, la verdad escuchada. Malibia lo juro, no letras que son marihuana. Fuck your crew and fuck your drama. I'm no ghost to no vendetta. You're so ugly like your mama. Trap is shit, call me Osama.